Cuando a mis alumnos les daba esta plática acerca de la aprobación, les aconsejaba que no permitieran que las opiniones de otros fueran más importantes que las de ellos, y que tampoco se sorprendieran cuando los desaprobaran. En este punto yo he madurado a través de los años. Ahora, ya nunca me sorprendo. Antes, si recibía cartas de algunas personas que fueran negativas, me molestaba mucho, y no podía dejar de pensar en lo que decían. Al responderlas, trataba de defenderme, y si alguien decía una reseña negativa, ya sea de mis libros o de los audiolibros o de mis conferencias, me afectaba. Por ejemplo, cuando uno de mis libros salió, yo estaba en San Francisco. La editorial usó media página para criticarlo y comunicar lo terrible que era. Y ese mismo día, en Cincinnati, al otro lado del país, salía otra reseña diciendo que ese mismo libro era extraordinario y fabuloso. ¿A cuál de las dos reseñas iba yo a responder? Ahora, cuando recibo una carta negativa acerca de algo de lo que he hecho, les mando de regreso copia de dos o tres cartas positivas que he recibido y les pregunto: si usted fuera yo, ¿a cuál de todas estas cartas tomaría en cuenta? He aprendido que la negatividad existe. No me sorprende en lo más mínimo. Yo sé que cuando hablo a una audiencia de varios miles de personas, van a haber algunos que no les va a gustar lo que digo y no van a estar de acuerdo conmigo. Es muy parecido a lo que puede suceder con lo que estoy diciendo en este audiolibro. Van a haber personas que encuentren equivocado mi mensaje, y eso está bien. Lo que sí les digo es que por mí está bien que vayan y produzcan su propio audiolibro, que lo promuevan y lo vendan y vean cómo les va. Este es un mundo libre y todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Lo que sí ya no hago es paralizarme o deprimirme con las reseñas negativas. Acepto que regularmente me voy a encontrar con desaprobación. También he llegado a aceptar que las personas que más me quieren son las que más me van a desaprobar. Tus padres, tus hermanos, tu esposo o esposa, tus compañeros de trabajo. Las personas a quienes más le importas son las que algunas veces van a desaprobar lo que haces y otras no. Mi esposa y yo no estamos de acuerdo con el 50% de las cosas que hacemos en la vida. Ella tiene una forma de hacer las cosas y yo otra. Pero yo no dejo que su desaprobación me paralice y ella tampoco deja que mi desaprobación la paralice. Hemos llegado al punto en el que entendemos que somos diferentes. Ella es única y yo soy único. Y además, tenemos el derecho a ser como somos. Y en lugar de hacer de esto un punto de tensión, hemos llegado a un punto de nuestra vida en la que ya no queremos tener conflictos y confrontaciones. No queremos experimentar enojo y molestia constantemente, ni tampoco sentirnos lastimados por todo tipo de cosas pequeñas que arruinan las relaciones. Así que, en lugar de estar en conflicto, confrontarnos, sentir dolor y toda la angustia inherente a todo esto, lo que te vas a decir es: tú no estás de acuerdo conmigo y lo entiendo. Y eso está bien. No necesito llegar a que ella esté de acuerdo conmigo y no necesito su aprobación. Si quiero su aprobación y no la obtengo, está bien. Pero si la necesito y no la obtengo, entonces me voy a enojar y voy a explotar. Entonces, en lugar de esperar que todo el mundo apruebe todo lo que digo y hago, incluyendo a mis hijos, mis hermanos y toda la gente en mi vida, doy por hecho, debo esperar la desaprobación de lo que digo o hago en muchas ocasiones. Ahora, la mitad del tiempo tengo expectativas de desaprobación, así que cuando me llegan, no me sorprenden, y como no me sorprenden, no me enojo. Cuando no me enojo, puedo manejar el tipo de cosas que se me atraviesan en forma de desaprobación y me vuelvo emocionalmente maduro. Seguramente con frecuencia en tu vida te vas a encontrar con la desaprobación. Y una de las cosas que probablemente hagas es decirte una y otra vez: siempre he sido así. Crecí necesitando la aprobación. Así era cuando era pequeño y sigo siendo así. Y eso es algo que necesitas erradicar de tu vida. Comprende que necesitar la aprobación no es algo natural de la naturaleza humana. Es algo impuesto, algo neurótico. La capacidad de elegir la tienes siempre. Cuando alguien te diga algo que no te gusta, o cuando se comporten contigo en una forma que tú te sientes ofendido, recuerda una y otra vez que tú tienes la posibilidad de elegir la forma en que lo vas a procesar. Tú eres el que procesa tu vida. No entregues el control de tu vida a nadie porque buscas la aprobación. No te autoconvenzas de que lo necesitas. Te sugiero que constantemente te recuerdes: la aprobación es maravillosa, a todos nos fascina. Los aplausos son estupendos, pero no es algo que yo necesito. Y muy seguido debo esperar exactamente lo contrario. Y cuando espero lo contrario, ya no me sorprende. Aunque quieras tener una ventaja en votos, no lo busques. Y si llegas a tener una ventaja, seguramente vas a lograr tener el 53 o 54% de las personas que te aprueben, y el otro 47 o 48% no lo van a hacer. Y así es como son las cosas. La persona que está libre de las zonas erróneas es aquella que sabe aceptar las cosas como son. La siguiente zona errónea, o lo que yo llamo error de pensamiento o error en la forma de procesar la vida, es estar apegado al pasado. Necesitas aprender a liberarte del pasado. No estoy diciendo que debas ignorar todas tus tradiciones y que debes ignorar tu pasado. Lo que digo es, si hoy estás atrapado por algo que piensas que deberías de haber tenido en el pasado y que en este momento ya no funciona para ti, debes deshacerte de él. Esta es una forma de procesar, una forma de pensar. No es una lista de técnicas que debes practicar y practicar. Estamos trabajando con el pensamiento, con nuevas formas de pensar, formas nuevas de procesar. Tu vida es realmente lo que piensas. Así como piensas, así serás. Pienso que estas palabras son las más importantes que se han escrito. 5 sencillas palabras. Así como piensas, así serás. Lo que crea tu vida son tus pensamientos. Las autodefiniciones y las etiquetas que nos ponemos son una de las trampas que inmovilizan a las personas, pues nos apegan al pasado. Llegamos a creer que somos esas etiquetas. El gran Kierkegaard dijo: una vez que me etiquetas, me niegas. Necesitas recordar que las etiquetas se pueden diferenciar del proceso verdadero. Por ejemplo, no puedes beber la palabra agua, y tampoco te puedes mojar con la fórmula H2O, y que en nuestro planeta hay 11.010 nombres para el agua. Unos la llaman aqua, ap, en farsi, wasser, y muchas otras. Pero de cualquier manera, esa etiqueta no es lo que es. La única manera de saber lo que es el agua es experimentarla, beberla, sumergiéndote en ella, envolverte en ella. Lo mismo sucede con las etiquetas, cuando te las pones como: no soy bueno para las matemáticas, o soy terrible para la ortografía, o soy terrible para los idiomas o para cualquier otra cosa. Aprendo muy despacio. Te estás etiquetando. Y te puedo asegurar que ese no eres tú. Tú eres lo que piensas. Lo que piensas se expande en el mundo y todo el día eres lo que piensas. Tus pensamientos son los que crean toda tu vida. Todas esas definiciones que utilizas para describirte son lo que te detienen para hacer algo para mejorar la calidad de tu vida. El círculo vicioso de las etiquetas se presenta de esta forma. Tú te dices: soy tímido, es mi naturaleza. Este es el tipo de persona que soy. Hey, siempre he sido así. No lo puedo evitar. Y te oyes decirlo una y otra vez hasta que lo crees. Eso se vuelve lo que tú piensas que eres. Esa etiqueta se convierte en tu realidad. Por la forma en que procesas la realidad, entonces tú vas a actuar tu timidez. Así que si un día estás en una reunión y ves un grupo de personas atractivas con las que te gustaría platicar, pero en el camino hacia ellos te dices: No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy tímido, no puedo hacerlo. Como vives con y por la etiqueta, entras en este círculo de neurosis del que nunca te puedes escapar. Y esta es la forma en la que caes en la trampa. Vivir con y por la etiqueta significa que no quieres hacer lo que se requiere para sobreponerte a eso que tú mismo te has impuesto. Lo voy a repetir. Vivir con y por la etiqueta significa que no quieres hacer lo que se requiere para sobreponerte a eso que tú mismo te has impuesto. No naciste con genes de timidez, ni tampoco alguien te los inyectó o te los impuso. Es una elección. Tú lo decidiste. Posiblemente no conozcas otra opción, pero de cualquier manera es algo que tú has elegido hacer. Para deshacerte de la etiqueta que has cargado toda tu vida, en lugar de decir, soy tímido, practica decir, hasta este momento, siempre he elegido comportamientos tímidos, pero hoy, en este momento, voy a elegir un comportamiento que no sea tímido. Voy a probar algo diferente. Ya no voy a vivir con la etiqueta que me he impuesto. Estas etiquetas pueden incluir, soy muy malo para los deportes, soy descuidado. Yo nunca he podido hacer... Me he topado con personas a las que invito a jugar básquetbol y me contestan, claro que sí, pero en camino a la cancha dicen, no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque no soy bueno para los deportes. Lo dicen como si pudieras hacerte bueno poniéndote una etiqueta y sentándote en el sofá para convertirte en un costal de papa. La única forma en que puedes llegar a ser bueno para algo es quitarte la etiqueta y procesarte en forma diferente, diciéndote, yo puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Siempre he creído que puedo convertirme en cualquier cosa que yo quiera. Mucha gente cree que como un escritor es introvertido, no puede ser un buen conferencista, pues un conferencista es extrovertido. Pero yo sí creo que puedes llegar a ser poeta y al mismo tiempo atleta, inclusive llegar a ser excelente en ambas profesiones. Puedes ser una persona sensible, que disfruta los deportes como parte de tu vida, y al mismo tiempo ser muy suave y disfrutar las flores, jugar con los niños, un partido de box, usar un traje de etiqueta y también sudar haciendo ejercicio. Tu vida puede ser cualquier cosa que tú elijas. Pero primero tienes que deshacerte de las etiquetas autoderrotistas. Soy tímido, soy muy descuidado, soy muy flojo, soy muy desorganizado. La gente utiliza estas etiquetas para explicar el por qué su vida está en desorden. Soy desorganizado, lo dicen como si heredaron genes de desorganización. No toman en cuenta que es una decisión. Ser desorganizado quiere decir, yo tomo decisiones desorganizadas. Y déjenme decirles que ustedes están escuchando a una persona que es desorganizada. De vez en cuando digo, odio estos detalles. Odio guardar recibos y facturas. Resiento el hecho de que necesito presentar la declaración de impuestos y que debo guardar todos estos papeles. No soy el tipo de persona que guarda papeles, pero de repente me retomo y me recuerdo que yo he elegido ser desorganizado. Y si yo no quiero guardar las facturas, voy a tener que pagar impuestos adicionales y lo voy a tener que hacer. Un día decidí que, en lugar de decirme constantemente que soy desorganizado y resentirme, iba a manejar mi problema de los recibos de la siguiente manera. Compré 12 cajas, las puse en mi oficina y las etiqueté. Estampillas, viajes, papelería, etc. Y cada vez que me dan un recibo, en lugar de tirarlo, para luego al final del año resentirme con Hacienda, lo pongo en la caja correspondiente. Además, contraté a una persona para ponerlas en orden. Claro que no me engaño pensando en que disfruto hacer esto y digo, es maravilloso, sino simplemente pienso que esta es la solución. Es la forma de superarlo para poder ser lo más eficaz y feliz que puedo ser. Hay personas que dicen, soy muy olvidadizo. Nunca me acuerdo de los nombres de las personas. Si me presentan a alguien, al minuto siguiente ya olvidé su nombre. Esto es una decisión. No es algo que sucede porque tienes un tipo de deficiencia en tu cerebro o en tu memoria. es porque no pones atención a ese tipo de cosas. Si esto no te gusta de ti mismo y de verdad te causa problemas, necesitas hacer un cambio. Proponte, yo voy a cambiar eso de mí. Así que el día de hoy, cuando me presenten a las tres primeras personas, voy a repetir varias veces sus nombres en mi mente y voy a hacer algún tipo de asociación para que no se me olviden el nombre de cada una de esas personas. A la larga, vas a lograr cambiar y llegar a ser muy bueno en recordar lo que te propongas, pues ya estableciste una nueva forma de procesar tu vida. Aquellos que dicen, soy italiano, soy alemán, soy negro, soy chino, soy irlandés, me encantan. Pues estas etiquetas que se ponen son estereotipos para disculpar comportamientos como soy muy enojón, o soy muy distraído, o soy muy meticuloso, o cualquier otra cosa. Un día estaba en un restaurante. El mesero estaba enojado y gritando. Lo llamé y le pregunté, ¿qué está haciendo? Le va a subir su presión arterial y le va a dar un ataque al corazón antes de que cumpla 50 años. Me respondió, adivine qué, tengo 51 años y hace 2 años ya me dio un ataque. Entonces le pregunté, con más razón, ¿por qué te permites llegar a esos grados de exaltación y enojo? Su respuesta fue, ¿qué otra cosa se puede esperar de mí? ¡Soy italiano! Lo dijo como si ser italiano lo explicara todo. Como si él no pudiera hacer nada al respecto. Toda mi familia es igual, todos somos así. Pero lo más importante que tú puedes aprender de este audiolibro y de leer tus zonas erróneas es saber que tú puedes ser exactamente como quieras ser. Tú puedes escoger el tipo de personalidad que quieras tener. No es algo que tienes que tener y estás atrapado en ello, a pesar de que nunca antes hayas escogido lo contrario. Mi esposa nunca había hecho ningún tipo de ejercicios en su vida y decidió que quería lograr ser buena para algún deporte. Empezó a practicar boliche. En un principio no podía sostener la bola, ni sabía cómo meter su mano y la tiraba en forma equivocada. Pero la deberías de ver ahora. Después de un año lo hace fantásticamente. ¡Es increíble! Tomó una decisión y se deshizo de la autodefinición. No soy buena para los deportes. He visto mucha gente que han hecho lo mismo en diferentes áreas de su vida. He oído algunas personas que dicen, no soy bueno para dibujar, no soy artístico, o no soy bueno para la música, y se alejan toda su vida de eso. Y de eso es lo que estoy hablando. Necesitas liberarte del apego al pasado. Es posible que te haya sucedido algo parecido a lo que me sucedió a mí, estando en una clase de música cuando estaba en sexto grado. Mi maestra de música era la señorita Sliman. Aún recuerdo que cuando toda la clase tenía que cantar, me dijo, Wayne, cuando lleguemos a la parte donde todos cantamos, tú solo musita las palabras. Tu voz es tan mala que no queremos oírla. Y desde ese momento, hace 40 años, en alguna forma sigo atado a esa creencia de que no soy bueno para la música. Pero desde hace algunos años, cuando doy conferencias en frente de miles de personas, aprovecho la oportunidad para superar esa creencia y canto unos cuantos segundos. Una vez estaba en el programa de Diane Sawyer. Como yo ya le había platicado esta experiencia, ella me pidió que cantara y yo empecé a cantar. Row, row, row your boat. Hasta que terminé y ella me dijo, Wayne, tú eres la persona más positiva que he conocido, pero la verdad, no puedes cantar. Pero no me importa. El hecho es que yo no buscaba la aprobación de nadie. Y lo que te quiero decir con esto es que si te apegas a la creencia de que no puedes hacer algo, ya sea porque siempre te dijeron que eras igual a tu padre o porque lo heredaste de tu abuelo, y lo otro de tu bisabuela, todas estas cosas son puras tonterías. Tú escoges lo que quieres ser, no lo heredas. Necesitas reconocer desde el fondo de tu alma que tienes la capacidad de ser cualquier cosa que quieras ser. Que eres un ser divino que tiene un propósito y que puedes crear en tu vida cualquier cosa que quieras para ti. Y lo primero que debes hacer es deshacerte de esas creencias autoderrotistas que dicen, soy viejo, estoy muy cansado, no puedo hacer nada al respecto. Yo siempre digo, no dejes que un viejo se instale en tu cuerpo. Es tu cuerpo. Tú puedes hacer lo que quieras con él. Así que si empiezas a caminar despacio, te tropiezas y empiezas a minimizar los niveles de tu energía y te sientas mucho tiempo y te conmiseras de ti mismo y solo dejas que el mundo se mueva enfrente de ti, muy pronto vas a estar inmovilizado para el resto de tu vida. No dejes que ese viejo se instale. Mantente joven y vital. Agradece la edad a la que has llegado. Y no trates de hacerte el jovial, pero tampoco establezcas hábitos que te impidan hacer todo lo que quieres en tu vida. Cuando veo a Norman Vincent, que a sus 90 y tantos años se para enfrente de un auditorio con más energía que muchas personas que conozco que tienen 20 o 30 años, me reafirma que el secreto es la actitud, una creencia. Él es uno de los pioneros del movimiento del pensamiento positivo, y toda su vida ha sido un testimonio de ese pensamiento. También veo personas que son exactamente lo opuesto. Tú no tienes que estar cansado. Estar cansado es una decisión. La fatiga es una decisión. Cuando hacemos algo placentero, no nos cansamos. Tu vida vibra cuando estás inspirado. Y estar inspirado significa tener pensamientos que te inspiran acerca de ti.